Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Una noche más con todos vosotros. Han pasado 7 días desde la última vez que estábamos juntos y ya estamos de vuelta aquí. Y esta noche además con un programa maravilloso. A ver, que todos intentamos que lo sean, pero es que este, os puedo asegurar que está hecho con un cariño muy, muy especial. Porque es un programa dedicado a nuestra gran madre, a nuestro gran planeta, a ese ser vivo, porque para nosotros lo es, que nos cuida, nos mima, nos alimenta y que tan mal tratamos. Esta noche, como os decía, es una oda a la Tierra, a Gaia, y vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con esto, con el reciclaje, con el cuidar a la tierra, como es la economía circular, con Teresa Rozas. También van a estar con nosotros dos mujeres que han creado un método maravilloso. Son Zafiro Jiménez y Fanny Nieto. Y ellas han creado el método Wealthy 111. Veréis qué maravilloso es. Y por supuesto tiene mucho que ver también con este contacto con la Madre Tierra. También van a estar, claro que sí, nuestras secciones habituales como lo son la actualidad con María Toro y el consejo de la semana con Juan Perdomo. Así que como tenemos mucho, mucho contenido por delante y solo tenemos 60 minutos, ¿qué os parece si empezamos ya? Eso sí, no sin antes recordaros que nuestra página es canaldelmisterio.com, que desde ella mismo nos podéis escuchar, que nos podéis escuchar si estáis en Valencia desde la 97.7 FM o si nos quieres escuchar a través de cualquier parte del mundo, nos puedes escuchar a través de misteriofm.com. Y ahora sí, comenzamos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Nuestro planeta está siendo expuesto a muchos riesgos que amenazan gravemente la supervivencia de las especies. Parece inevitable que no cesen los daños irreparables a la Tierra. Las amenazas son, principalmente, la pérdida de hábitats, la sobreexplotación de especies, la contaminación, la aparición de especies invasoras, las enfermedades y el cambio climático. Los ecosistemas tienen una gran capacidad de adaptarse a los cambios y de absorber los impactos, pero en los últimos 100 años la transformación ha sido más rápida y extensa que en ningún otro periodo anterior. Ello ha generado una pérdida considerable de la diversidad de la vida sobre la Tierra. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la tasa de desaparición de especies en el último siglo es 1000 veces superior a la natural, como consecuencia del cada vez mayor impacto de las actividades humanas. En el último informe sobre diversidad de WWF, publicado a principios de 2018, se afirmaba que la disminución en el número de individuos de las especies en 2017 había sido especies en el agua dulce 81%, especies terrestres 38%, especies marinas 36%. En la lista roja de especies amenazadas sobre un total de 87.967, se encuentran en riesgo de extinción 25.062 de ellas, es decir, el 29%, casi un tercio de ellas, estando 5.403 de ellas en riesgo crítico de extinción. En uno de los últimos comunicados, el secretario general de las Naciones Unidas en materia de biodiversidad ha manifestado que, a pesar de los múltiples compromisos asumidos, la pérdida de biodiversidad sigue acelerándose en todas las regiones. Solo un 15% de los países están bien posicionados para alcanzar las metas de Aichi para la diversidad biológica antes de 2020, fecha fijada para su cumplimiento. En contraposición a esta grave crisis que atraviesa nuestro planeta, han surgido en los últimos tiempos movimientos muy diferentes que pretenden remediar y frenar los efectos de las acciones irresponsables de la humanidad sobre la Tierra. Y esta noche tenemos con nosotros a Maite Rozas. Ella es la que nos va a explicar más sobre todo esto y la persona que nos va a dar las pautas a seguir para cuidar a nuestra madre tierra. Maite estudió ingeniería de caminos, actualmente trabaja en el diseño de servicios de movilidad sostenible, lo que le permite trabajar en algo que le inquieta y le motiva, como es la prevención de daños al medio natural y urbano. Buenas noches, Maite. Buenas noches, Nuria. ¿Qué tal estás? Bueno, pues yo estoy contentísima de tenerte aquí en el programa, que tenía unas ganas tremendas de tenerte. Tú sabes que, bueno, lo hemos hablado más de una ocasión, el que pudieras estar aquí en el programa y vinieras a hablarnos de esto, ¿no? De esto que acabamos de comentar. ¿Y quién mejor que tú para que nos aclares todos estos datos y todo esto que hemos escuchado en un principio? Cuéntanos, Maite, ¿cómo podemos cada uno de nosotros ayudar a la conservación del planeta? Bueno, Nuria, pues es bastante sencillo. Primero, a mí lo que me gustaría dejar claro es que todos, sin excepción, todos podemos hacer algo por el planeta. ¿Sí? Dependiendo de cuál sea nuestra intención o nuestra dedicación laboral, el entorno en el que vivamos, pues podemos hacer más o menos, pero todos podemos hacer algo y contribuir. Hay luego formas muy claras de conseguir esto, pero hay tres que son, digamos que están disponibles para todos, todos podemos aplicarlas. La primera de ellos es contagiar los valores de respeto al medio ambiente, yo digo que a las nuevas generaciones, pero en general, dando ejemplo, pues a cualquier persona que pueda observar nuestro comportamiento en la relación con el medio ambiente. Hay otra forma muy clara, que es reducir la producción de residuos. Fíjate cómo en el ámbito doméstico generamos una cantidad enorme de residuos. Sí. No tengo ahora mismo cifras. La verdad es que eso cambia, está cambiando ahora mismo porque la concienciación está haciendo un efecto tan bueno, tan positivo en la población, que se están notando ya cambios. Entonces, pues tendría que haber consultado. Fíjate las cifras para habértelas dado. Pero la reducción de residuos domésticos es otra de las maneras. La separación, por supuesto. Pero eso ya, ¿verdad que lo tenemos bastante incorporado? Sí, al menos en la sociedad que nosotros conocemos. Pero desde luego la producción personal, la compra responsable también puede suponer una reducción importante de residuos. Y finalmente, y bueno, y este tema me gusta particularmente porque es en lo que yo trabajo, como has comentado antes, pues es la manera de movernos. El transporte es uno de, hay cifras que indican que en la producción de polución el transporte es responsable hasta del 90% en algunos contaminantes, las emisiones al medio ambiente. Es decir, que la decisión que tomamos cada día en cómo nos desplazamos, bueno, principalmente el desplazamiento por motivos de trabajo, que es el que más el que más impacto tiene en las emisiones, pues esa decisión que tomamos cada día es fundamental y puede significar un gran cambio, depende de cómo la tomemos, y si es para bien y si es con medidas de lo que se ha dado en llamar movilidad sostenible, es decir, compartir un vehículo, utilizar vehículos que ya existen, sí, cero emisiones, ¿por qué no caminar o hacer una parte del trayecto caminando? Eso también está contribuyendo a la conservación del planeta porque reduce esas emisiones. Bueno, pues todo eso que te digo son maneras, fíjate que es sencillo, de reducir, sí, las emisiones, la contaminación, el impacto negativo de la actividad humana sobre el planeta. Uh-huh. Bueno, tenemos que decir que está contigo, estás muy bien acompañada, ¿eh? Está contigo tu perro y de vez en cuando estamos escuchando ahí algún ruidito, pero que todo el mundo tranquilo porque es tu criatura, ¿no? Aquí está conmigo, sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Volvemos al tema, Maite. Yo he escuchado en alguna ocasión un término, y quiero que tú me aclares a ver qué es lo que quiere decir esto. ¿Qué es la economía circular? Porque lo he escuchado un montón de veces, pero no sé realmente en qué consiste. Sí, bueno, esto es como muchas palabras o cambios de la forma de hablar, de expresarnos, pues es verdad que al principio cuando las escuchas te resultan chocantes y luego verás como de aquí a un año, de la economía circular, un año, no doy más, ¿eh? Uh-huh. Esto de que el mundo avanza tan rápido, uh-huh, verás cómo va a ser algo que incorporemos, igual que ahora hablamos de esa movilidad más sostenible, sí, o del reciclado. Verás, bueno, pues la economía circular, que es un, como te digo, es un cambio también de paradigma, es un cambio en el modelo productivo, lo que significa. Bueno, hay definiciones más técnicas. Mira, si te parece, podemos dar. Por ejemplo, la Fundación de la Economía Circular la define como una interrelación con la sostenibilidad, una manera de producir sosteniblemente, uh-huh, cuyo objetivo es analizar el ciclo completo de un producto, es decir, desde que se toman las materias primas en el lugar de origen de esas materias primas hasta que finalmente se desecha ese producto. Bueno, pues el análisis de todo ese ciclo productivo y de cada una y de cómo en cada fase de ese ciclo productivo nosotros podemos reducir el impacto que tiene sobre el medio ambiente, eso consiste en un montón de... tiene muchas posibilidades. Uh-huh. O sea, podemos pensar en reciclar, en reutilizar, en compartir el recurso. Es decir, son muchas las maneras de impactar positivamente en el medio ambiente utilizando uno u otro u otra manera de producir y consumir. Entonces, eso es la economía circular básicamente. ¿Y cómo nosotros podemos, aplicando un conceptos de economía circular, cómo podemos impactar menos en el medio ambiente? Pues un poco es lo mismo, ¿eh? Pensando en qué voy a hacer yo, primero en cuál es el origen de ese producto, interesarme por cómo se han extraído las materias primas, decidir, tomar en la decisión de compra una opción u otra dependiendo de lo responsable o irresponsable que haya podido ser el productor. Luego, ¿qué haré con ese producto cuando tenga que desecharlo? Uh-huh. ¿Realmente es un producto reciclable o no lo es? ¿Qué residuos voy a generar cuando lo deseche? Todo ese pensamiento responsable en la toma de decisiones sobre lo que es cualquier actividad de consumo es economía circular. Ese es el cambio de paradigma del que hablo. Bueno, pues el incorporarlo en tu toma de decisiones, ajá, lo que es consumir. Lo tengo bastante más claro, menos mal. Oye, Maite, entonces podemos decir que empieza a haber un cambio de conciencia colectiva en la relación del hombre con el planeta? Bueno, esto es una opinión, Nuria, porque realmente, dependiendo de a quién leas, ¿verdad? Uh-huh. Pues hay personas que hablan de hasta de la extinción de la raza, ¿eh? Sí. De nuestra raza, porque es grave el daño que hemos ocasionado al planeta. Uh-huh. Pero a mí esa visión no me gusta nada, porque es como ya dar por perdido todo. Y yo creo que todavía se puede hacer muchísimo. Te decía que están cambiando las maneras de pensar y ese cambio cultural y de conciencia, que sí que creo que existe, se refleja en cifras de emisiones, de reducción de residuos, etcétera. Entonces sí que, aunque es una opinión, vuelvo a decirte, Nuria, sí que considero que se está produciendo ese cambio de conciencia. Y aunque no es suficiente para invertir esa tendencia, sí que se está produciendo ese cambio de paradigma. Pero es muy importante que no perdamos de vista la gravedad de esa situación, porque uh-huh. ni la Tierra es una fuente inagotable de claro. recursos, tradicionalmente se había pensado, ni somos propietarios del planeta, los seres humanos. Uh-huh. Los recursos son limitados. Tenemos que ser responsables con lo que hacemos y saber que somos parte de algo que nos trasciende, entonces que es la vida de todos los seres vivos que pueblan el planeta, no solamente la del ser humano. Entonces, si hacemos realmente ese cambio en la toma de conciencia, pues cambiará esa relación del hombre con el planeta e invertiremos esa tendencia. Entonces, bueno, yo creo que sí, ¿eh? Que sí que se está produciendo ese cambio de conciencia. Pues yo me uno a tu opinión, a tu sensación y, bueno, ya sabes que yo soy muy positiva, de hecho hay que serlo, y también pues, tengo esperanza como tú. Quería hacerte otra pregunta, Maite. ¿Tú crees que dentro de, pues, de cómo está actualmente este planeta, crees que llegaremos a ser capaces de frenar la degradación del mismo? Sí, un poco hilando con lo que te decía antes, Nuria, que sí que era una opinión, uh-huh. yo creo que cabe la esperanza, claro. como empezaba a decir, pero sin esfuerzo y compromiso obviamente no. Uh-huh. Tenemos que ser muy realistas con lo que está ocurriendo. Decía Luther King que siempre que pudiéramos saber que el día siguiente iba a existir, él plantaría un árbol. Uh-huh. Aunque supiera que iba a ser el día siguiente, el último día, uh-huh. De existencia del planeta. Es decir, que siempre, cada día podemos hacer algo y cambiar esa tendencia. Sí. Hay esperanza, claro que sí, pero hay que creer y hacer. Las dos cosas son necesarias. Uh-huh. Debemos tener siempre presente que es un regalo lo que hemos recibido, el regalo de la madre naturaleza. Agradecerlo, amarlo y ser muy generosos e inteligentes, ¿por qué no? Uh-huh. Para poder pensar en las siguientes generaciones. Es cuestión, ¿verdad?, al final, Nuria, de amor universal, claro. de superar ese desafío para evolucionar como especie. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿verdad?, todo al final vuelve a eso. Si aplicamos ese amor universal, ¿verdad?, que siempre es la solución para todo, pues las iniciativas son muchas y evidencian. Yo lo veo cada día. Sí. También porque tengo la suerte de trabajar y estar en contacto con personas que están haciendo esos cambios, uh-huh. que evidencian que valores como la responsabilidad, la generosidad, el trabajo en equipo, la honestidad, prevalecen sobre ese afán de lucro que tradicionalmente ha prevalecido uh-huh. En las sociedades industrializadas y que se había dado por bueno, por válido, por lícito y que ahora pues pasa a ser también una prioridad, ¿verdad? Los seres humanos necesitamos consumir para vivir, pero ya no debe ser la única, no debe ser una prioridad, claro. O al menos no la única. Uh-huh. Nos hablabas de iniciativas, cuéntanos algo de alguna iniciativa que tú conozcas. No. Hay muchas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Sea Legacy, que es, bueno, porque la conocí personalmente, es una fotógrafa que pensó que ella lo que veía era sobre todo medio natural, fotografiaba medio natural. Uh-huh. Dio cuenta de que esa la maravilla que ella contemplaba a través de su cámara podía mostrársela al mundo y al mismo tiempo también en contraposición esas esos procesos de contaminación y degradación que también tenía por desgracia que observar y a veces retratar con su cámara, contraponerlas. Entonces es un proyecto en el que puedes ver simultáneamente fondos oceánicos maravillosos y al mismo tiempo esas contaminaciones por ejemplo por plástico. Uh-huh. Tan graves y tan dramáticas que estamos viendo. Bueno, pues por ejemplo eso, es la manera de poner en valor tu trabajo y a través de tu trabajo y de esa sensibilidad de una fotógrafa que es excepcional, además tiene muchos premios, conseguir cambios en la mentalidad de la gente. Uh-huh. Sea Legacy es un proyecto que me gusta, pero hay muchos, hay el For Ocean también, son surfistas que están vendiendo una pulsera. Ah, vaya. Me parece que es, no sé si es $1 lo que vale, yo tengo pendiente comprarla, ¿eh? Tengo una o varias para regalar, he pensado que puede ser un regalo bueno para Navidad. Sí. Y lo que hacen ellos es, con lo que recaudan, limpian playas y fondos marinos. Oh, qué bien. Con recursos súper originales, porque además están poniendo en valor inventos. Bueno, no te imaginas, Nuria, otra cosa maravillosa, uh-huh. ¿Verdad? Cuando la vida te pone en situación, te reta, o en este caso el planeta nos reta, se activa el ingenio, que es maravilloso ver cómo hay personas, a veces personas que casi sin recursos están ideando procesos nuevos de producción, de reciclaje. Y entonces este equipo de For Ocean está poniendo, como te decía, en valor esas ideas de pequeños de modestos inventores, si quieres, podemos decir así, que están ideando formas nuevas de descontaminar, por ejemplo, los fondos marinos. Entonces fíjate cómo estamos ahí creando una cadena de valor y creando equipos humanos que están consiguiendo hacer cosas tan excepcionales como descontaminar. Al final desaparecerá, yo creo que desaparecerá el residuo de plástico de los océanos, lo conseguiremos. Sí, yo estoy convencida también. Bueno, Maite, vamos a dejarlo aquí, aunque sabes que me encanta escucharte, lo sabes. Mucho. Vamos a dejarlo aquí, pero no sin antes, desde luego, darte las gracias por haber estado aquí, por supuesto, lo primero, y por supuesto por tu labor, por ese granito de arena que pones cada día en tu trabajo para concienciar, ¿no?, a tantísimas personas a que se cuide del planeta, de nuestra madre tierra, que nos lo da todo. Muchísimas gracias a ti, Nuria, por la invitación y por hacer de Canal del Misterio pues un medio, ¿no?, para conseguir ese cambio que ya se está produciendo y que nos hará evitar daños irreparables al planeta. Mm-hmm. Muchas gracias, ha sido un placer. Hasta la próxima, porque yo creo que volverás. Bueno, cuando quieras. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte y suerte en la nueva temporada. Mucha suerte. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Actualidad en Canal del Misterio. Entramos de lleno en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Esta vez, además, nos traes una noticia que tiene mucho que ver con lo que estamos tratando en este programa, que es pues el cuidar a nuestra madre tierra y, ya nuestra madre tierra, por supuesto, engloba también a los animales que viven en ella. Y es que, por lo visto, hay un estudio donde se pregunta si sienten los animales dolor por la muerte de otros. Así es, Nuria. Se trata de un artículo publicado en The Conversation por Jessica Pierce, profesora de bioética en la Universidad de Colorado en Denver, que son quienes estudian la relación entre la ética y la ciencia. Uh-huh. Ella sostiene que entre algunos científicos sigue existiendo un prejuicio contra la idea de que los animales sienten dolor real. Y para ella es porque no han prestado la suficiente atención al estudio de lo que podría definirse como tanatología comparativa, es decir, la ciencia que estudia la muerte y las prácticas relacionadas con ella. La percepción de la mortalidad es para muchos científicos y filósofos una característica exclusiva de los humanos. Sin embargo, son numerosos los ejemplos de cómo los animales son conscientes de la muerte, experimentan la pena y guardan luto o incluso llevan a cabo algún ritual con sus muertos. Por citar algunos, está el caso de una madre orca que acompañó el cadáver de su cría por las aguas heladas del mar de Salish, donde trató de mantenerlo lo mejor que pudo. No dejó de brindarle cuidados durante 17 días hasta que lo abandonó. Otro ejemplo es cómo los elefantes se preocupan por los restos de sus muertos y uh-huh. guardan luto por sus seres queridos. Un estudiante filmó en 2016 cómo miembros de 3 familias diferentes de elefantes acudieron a visitar el cuerpo de una matriarca difunta, oliendo, tocando y pasando varias veces junto al cadáver. O el caso de los chimpancés, donde se estudió a un grupo en cautividad después de que muriera una chimpancé hembra, y puede verse cómo se acercan al cuerpo en busca de algún signo de vida y le quitan hebras de paja del pelaje. En otra ocasión, registraron cómo un chimpancé se sirvió de un utensilio para limpiar un cadáver. Y en 2017, en Zambia, varios científicos grabaron a una madre chimpancé utilizando un manojo de hierba seca para limpiar los dientes de su hijo fallecido. La conclusión para los científicos implicados es que siguen sintiendo un vínculo social, incluso después de la muerte, y muestran sensibilidad hacia los muertos. Pero no solo los chimpancés, Nuria. Se ha visto también a urracas enterrando a sus muertos bajo la hierba o a los pecaríes, una especie de cerdos salvajes que se encuentran en algunas zonas de América. Se los puede ver en un vídeo uh-huh. cómo visitaron el cuerpo en varias ocasiones de un miembro de la manada que había muerto, hocicándolo, golpeándolo y durmiendo a su lado. También se ha visto a cuervos formando lo que los científicos llaman agrupaciones cacofónicas, moviéndose y graznando en grupo como respuesta a la muerte de un congénere. Estos ejemplos nos enseñan que los humanos tenemos mucho que aprender de los animales y que la pregunta correcta no sería si los animales sufren, sino cómo expresan su sufrimiento. Porque en definitiva, Nuria, hasta los humanos expresamos el dolor de distinta forma unos de otros, y eso no quiere decir que no lo sintamos con la misma intensidad. Pues efectivamente, absolutamente de acuerdo contigo, María, y con tu reflexión. A ver si cada vez somos más los que somos conscientes de que los animales también sienten y padecen. María, gracias como siempre por estar con nosotros en un programa más. Y antes de irte, tu vía de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Hasta la próxima, María. Hasta la próxima. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Continuamos con el programa, con esta música tan bella. Y bueno, lo hacemos con la visita de dos mujeres emprendedoras que han creado un método llamado el método Wealthy y que están esta noche con nosotros para, bueno, pues para informarnos en qué consiste este método que ellas han creado y bueno, y todo lo que lleva alrededor este método. Zafiro Jiménez y Fanny Nieto, buenas noches. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Nuria. Qué gran placer el teneros aquí en el programa, chicas, ya tenía ganas, ¿eh? El placer es nuestro también, gracias por habernos invitado. Bueno, vamos al método Wealthy, pero antes quiero que me contéis cómo dos mujeres como vosotras se unen y crean este método. Vale, bueno, pues a ver, nosotras llevamos en el mundo de la música, del baile, de la gimnasia, del deporte, desde pequeñitas, ¿vale? Yo empecé bailando con Víctor Ullate a los 6 años, Fanny hacía gimnasia rítmica, nos conocimos hace muchísimos años cuando trabajamos juntas con Nacho Cano en una gira, entonces más o menos siempre nos hemos movido dentro de los mismos ámbitos, ¿vale? Entonces, bueno, las dos tenemos una mezcla muy curiosa también. Fanny, ¿sabes qué es? Bueno, no lo sabes, pero te lo digo. Sí, sí. Tiene mezcla africana con, bueno, pues con española. Yo ya sabes lo de mi abuelo, nativo americano. Entonces, compartimos también ese mestizaje que es muy importante porque la parte de la naturaleza la llevamos muy arraigada. Entonces, claro. Bueno, pues hemos hecho de todo. Hemos trabajado con grandísimos artistas, hemos bailado, hemos cantado y llegado a un punto... se nos ocurrió hacer esta empresa precisamente para fusionar todo esto junto con el tema de la naturaleza, para poder acercar a la gente pues toda nuestra experiencia y bueno, pues hacer algo original que intentamos que no se parezca demasiado a lo que está funcionando ahora mismo, más o menos, en el tema de las escapadas, los retiros y todo esto. Sí, como también consideramos que es fundamental el ejercicio físico para mantener la salud, sí. hemos querido que en estos packs se tenga en cuenta el ejercicio físico, el introducir un poquito de movimiento en las personas para que se den cuenta que es fundamental que el cuerpo se mueva. Exacto. Porque si no, viene la enfermedad. El cuerpo no está diseñado para estar quieto. Entonces, de todas las experiencias y de todas las formaciones que tenemos en hipopresivos, en pilates, en funcionales, en yoga. Musculación, yoga, el sí. mundo del fitness, pues hemos querido crear una fusión que contemple todas estas cosas para obtener los beneficios de cada método y por eso hemos creado el método Wealthy para hacer esta fusión y poder aplicarla también en nuestros packs y que la gente pues lo pueda disfrutar. Perfecto, pero no hace falta ser una gran gimnasta, ¿no? Un gran gimnasta para hacer estos viajes, ¿no? Por supuesto que no. Siempre partimos de un nivel más básico y a medida que las personas pues van avanzando, pues se va aumentando el ritmo y se va aumentando el nivel, pero siempre partimos de un nivel básico para que todo el mundo, sobre todo los que vengan por primera vez a nuestros packs retiros, lo puedan realizar sin problema. Claro, de hecho hay una gran variedad de packs, ¿vale? O sea, por un lado tenemos el método Wealthy, que es lo que hemos creado haciendo esta fusión, ¿no? Que te decimos, de muchas disciplinas. Y luego está lo que es la empresa Wealthy, donde hacemos los retiros, los viajes, que bueno, empezamos pensando en más pequeñito y es curioso, pero en cuestión de meses se nos ha ampliado los horizontes de una manera que ni nos imaginábamos, Nuria. O sea, estamos muy contentas, ¿eh? Y eso que llevamos pues 2 mesecitos de vida. Y yo que me alegro, chicas, de que sea así. Zafiro, tú me hablabas que hay diferentes packs, pero es que hay uno que me ha llamado en concreto mucho la atención, aparte de que le habéis puesto un nombre precioso, ya solamente por el nombre te dan ganas de hacerlo, ¿no? Que es el pack Vuelta al Origen. Ahí está. Impresionante. ¿En qué consiste? Mira, pues el pack Vuelta al Origen es con el que arrancamos, ¿vale? De todas formas, todos los packs, según vayamos haciéndolos, los iremos repitiendo y ahí vamos a ver también un poco la demanda de la gente y cómo lo van aceptando, ¿vale? Entonces, el de Vuelta al Origen ha sido el primero, porque parte más de la fusión que tengo yo con los nativos americanos y lo que yo quiero compartir con la gente, ¿vale? Entonces, hacemos una mezcla, pues volvemos a lo mismo. Los packs siempre hacemos, aunque cada uno sea de una temática distinta, sí, siempre vamos a intentar fusionar el ejercicio, la cultura, la belleza, la naturaleza. Entonces, este en concreto yo voy a intentar, que es la idea mía, ¿no?, con el tema de vuelta al origen, que la gente no se olvide que aunque vivamos en un mundo tecnológico donde el estrés está a la orden del día, siempre tenemos que tener contacto con la naturaleza. Esa es la parte que más me han inculcado los nativos americanos y creo que es muy importante. O sea, no dejar jamás de tener ese contacto con la naturaleza, ya sea un fin de semana, un día, en unas vacaciones, porque es la esencia. Eso es lo que significa vuelta al origen, ¿no? Que pienso que no deberíamos de dejarlo nunca en el momento que se pueda, que podamos tener ese tipo de escapada. Entonces, intentamos que este pack sea diferente, sí, a la hora de eso, de que la gente, de hacer entender a la gente lo importante que es este contacto a través de los árboles, las redes neuronales de los árboles, el tocarlos, el sentir la brisa, el agua, los pájaros, ese relax, ¿no?, esa energía pura que te da la naturaleza, que de hecho cuando alguien va al campo, a un río o al mar, siempre se vuelve diferente y eso no es casual. Entonces, sí, esta vuelta al origen es la idea de no perder nunca ese contacto con la naturaleza. Desde luego, cuando vas al campo, estás en contacto con la naturaleza, estás, te recargas de energía. Eso todos yo creo que lo hemos sentido en algún momento. Pero también, sí, dentro de este pack, creo recordar, que habláis de algo también, bueno, pues de los nativos americanos, por supuesto, y de algo, sí, que llaman ellos caminar en la belleza, que otro nombre precioso, vamos. Sí, caminar en la belleza es absorber la energía que te va transmitiendo la magia de los árboles, la magia de los sonidos de los pájaros, la magia de la vibración del agua. No hay nada más bello que estar en un entorno natural. Uh-huh. Estamos acostumbrados a estar en un mundo artificial completamente, pero el detenerte, el observar, el poder sentir. Por eso también hacemos la terapia de abrazo a un árbol. Lo que queremos es sentir la belleza de la naturaleza en nosotros, exacto, sentir la belleza de la madre tierra, que es la que nos sustenta. Sí. Entonces consiste en absorber esa energía, el sentirla en lo más profundo de ti para que a tu nivel molecular también te transformes desde dentro y vuelvas a reconectar con ese origen. Exacto, el caminar en la belleza, los nativos americanos lo decimos cuando tu parte física y la parte espiritual están en armonía. Ajá. Entonces, esa armonía es cierto que se consigue en la naturaleza porque es donde tú te sientes auténtico. Eso es lo que significa el caminar en la belleza, o sea, concebir al ser humano como parte de la naturaleza. Que hoy en día es más importante que nunca porque la gente se está alejando muchísimo cada vez más. Los jóvenes es cierto que están más conectados a los ordenadores, a los móviles, que eso está muy bien, ¿vale? Pero no dejarlo otro aparte, porque al final nos terminaremos convirtiendo en robots si no es... y se va perdiendo la esencia humana, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso significa para los nativos el caminar en la belleza, esa armonía, ¿no?, con el todo. Claro, y para desarrollar también esa parte que ha dicho antes Zafiro, esa parte espiritual que, sí, últimamente pues también la dejamos de lado. Uh-huh. Y solo nos centramos en lo puramente material o en lo puramente físico, cuando el ser humano pues es un compendio de todo. No podemos aislar una de sus partes, olvidando el resto. Por supuesto. Todo esto además lo mezcláis o lo acompañáis, mejor dicho, con terapias de sonido también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hemos querido meter terapias de sonido porque, bueno, el nativo americano también la utiliza, uh-huh, el tambor chamánico, uh-huh, la flauta nativa, la meteremos un poquito más adelante. Tenemos los armonizadores, que es precioso porque después de una clase de yoga, cuando tumbas a la gente y están con la respiración, pues a través de lo que son cada armonizador, ¿no?, que corresponde a la vibración de un chakra, tenemos 7 chakras principales en el cuerpo. Entonces tú puedes ir utilizando según vaya necesitando la persona un armonizador u otro, según quieras potenciar un chakra u otro. Sí. Entonces vas equilibrando a la persona. Es muy relajante, sí, y es muy agradable el sonidito, es una maravilla. Al igual que el diapasón, que también contribuye a aumentar esa vibración. Sí, sí. Bueno, y luego aparte, esto se sale un poco, ¿no?, de Wolfie, pero también entra, ¿eh? Yo siempre he sido cantante, ¿vale? Me he dedicado al tema de la música desde siempre, Fanny también ha cantado, entonces sí. Vamos a aplicar todo esto pues en cada retiro, vamos a hacer un par de canciones enfocadas a lo nativo americano, con el tambor, con la flauta, con los armonizadores, y por eso también ahí vamos a hacer algo diferente, ¿no? Para aprovechar todo lo que hacemos al final, Nuria. Qué bien. Sí. El sonido y la música es que también es una parte fundamental del ser humano desde siempre. Siempre la música ha estado presente en cualquier tribu, en cualquier civilización, y todos conocemos cómo la música te puede llevar de un estado de ánimo a otro. Sí. ¿Cierto? Entonces queremos aprovechar también la vibración de la música y esa energía que te puede transmitir para que realmente sigas renovándote en tu interior. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Además, dentro de unas pocas semanas vamos a tener un especial aquí en Canal del Misterio, un especial La Música, porque estoy absolutamente convencida de lo que decís, porque para mí la música, la vibración, lo es todo. O sea, estoy convencidísima de que es una de las terapias pues más efectivas que puedan existir. Pero volviendo a Wealthy, tenéis sí. Pack Misterio, Pack Medieval, Pack sí. Yo Hippie. Sí. O sea, tenéis para todos los gustos. Tenemos de todo, Nuria. Sí, porque queremos ir variando. Por ejemplo, aparte del pack Vuelta al Origen del que hemos hablado, pues tenemos un pack Well Detox, donde queremos hacer más hincapié en la depuración a nivel interno con alimentos orgánicos, a través también del contacto con el mar, que también nos ayuda muchísimo a relajarnos y a reconectar, y donde la gente pues eso puede aprender un poco a cuidarse un poco más a nivel interno. Y entonces el que quiera hacer pues este tipo de depuración, que está muy bien además en cada comienzo de estación del año, pues lo puede hacer. Por ejemplo, también tenemos un pack deportivo, donde ahí hacemos más hincapié. Más caña, esto sí. Vale. En la actividad física. Aquí necesitamos gente en forma y piernas resistentes. Sí, porque no veas, ¿eh? Para hacer pues las distintas actividades que proponemos, las rutas también son más duras. Sí. Entonces ahí sí que pues las personas que vengan tienen que estar un poquito más en forma. Uh-huh. El pack Yo Hippie, por ejemplo, que es una... Hemos querido hacer una mezcla, reunir el yoga con los hipopresivos y con el pilates. Ajá. Esto a la gente le gusta muchísimo y le viene muy bien. Sí. Entonces incidimos más en estas tres materias. Después también pues tenemos un pack de belleza, ¿no? Que lo llamamos resplandor, saca tu luz interior. Nos tenemos esa luz. Entonces queremos contribuir a la belleza también desde el interior, a través de la nutricosmética y de consejos, ¿no? De alimentos saludables, claro, que podemos tomar para potenciar esa belleza que nace desde el interior. Ajá. Y dando la salud. Por ejemplo, el de misterio, por ejemplo, que ahí, bueno, ahí hemos tenemos un amigo en común que se llama Dani, del grupo Alfa, que lo conoces muy bien, ¿verdad? Claro, colaborador del programa. Maravilloso, sí, sí, sí. Es un cielo, yo lo quiero muy, bueno, lo queremos muchísimo. Sí. Y bueno, pues también prepararemos con él un pack muy especial enfocado al misterio, porque realmente esta temática gusta muchísimo a la gente y hay tanto que contar. O sea, en todas partes de España y del mundo hay misterio, siempre hay misterio. Entonces, pues hemos pensado en hacer también un pack enfocado al misterio, porque, bueno, con Dani, yo pienso que con quién mejor, ¿sabes? Desde luego. Es una maravilla, desde una maravilla, luego. Muchacho. Sí, poder compartir con él. ¿Y qué más tenemos? Tenéis un pack celebrities, que ya es el colmo de los colmos. Sí, sí, bueno, verás, es que a ver, lo que te digo, como en Wealthy al final es una fusión de todo lo que nos ha ido pasando desde que somos pequeñas en el mundo artístico, pues claro, esa parte también había que aprovecharla, ¿vale? Entonces, bueno, pues mi madre ha sido modista de alta costura, pues de gente muy conocida, ¿vale? Sí. Y bueno, pues por eso dije, madre mía, si yo al final conozco mucha gente, pero que son realmente amigos, ¿sabes? O sea, que siempre nos hemos movido en el mundo artístico. Entonces, bueno, pues esa parte me ha llevado a conectar con algunas celebrities que para mí son amiguetes de casa. Claro. Y preparar también cosas especiales con ellos, ¿vale? Por ejemplo, bueno, pues un cielo, otra persona que conoces, por supuesto, Vicente Casania, uno de los mejores astrólogos del mundo. Bueno, pues vamos a hacer un tour mundial con él, que me hace una ilusión, que me muero, porque además fue lo primero que preparamos, ¿no? con una de las celebrities. Este viaje lo haremos en abril-mayo y bueno, pues lo vamos a anunciar en octubre. Y con él haremos pues todo lo que podamos por todo el mundo. Tenemos pensado pues muchísimos sitios, que no me quiero adelantar para no adelantarlo. Vale, vale. Con él, pues eso, con más celebrities, sí, donde aportarán sus experiencias, cada uno en su materia, fusionadas siempre con las propias actividades nuestras de Wealthy 111. Entonces, lo iremos anunciando, pero va a ser uno de los packs, yo creo, pues más bonitos y que más le va a gustar a la gente. Claro, estamos probando de todo, como verás, Nuria, o sea, es una locura. Es increíble la creatividad que tenéis y lo bien que lo estáis haciendo, porque la página web yo la he visto de cabo a rabo, me ha encantado, muy intuitiva. Gracias. Muy fácil de ver, además, no como otras páginas web que no sabes muy bien por dónde has ido ni qué ruta has llevado hasta llegar a donde has llegado. Sí, sí, Nuria, ¿sabes qué pasa? Que yo soy tan, o sea, soy un poco paletilla, a la hora de meterme en una web me vuelvo loca, o sea, no me entero, entonces sí, le dije a Alex, que es nuestro webmaster, que sí, por favor, que la hiciera sencilla, o sea, como claro, para niños, ¿vale? Claro. Porque es verdad que la gente, o sea, cuando te metes en una web y empiezas a buscar y no te aclaras, es que te sales. Sí, sí, sí. Sales, sí. Ya es complicado que la gente lea, porque la gente no lee, se queda siempre con lo visual, sí, pero si sí, se lo das hecho, o sea, yo la he hecho como para mí, o sea, ¿cómo sería entrar en una web y tenerlo todo muy, muy, muy fácil? Entonces, uh-huh, bueno, creo que hemos acertado. Desde luego. Por cierto, vuestra web sí, es wealthy111.com. Exacto, sí. Vale. ¿Algún otro medio de contacto, chicas, para todos aquellos que quieran saber más sobre el método Wealthy o de vosotras? Bueno, tenemos un correo oficial que es info@wealthy111.com o todas las redes sociales, que es todo Wealthy 111. O sea, te metes en Twitter y es Wealthy 111. En Facebook igual, en YouTube igual. O sea, pero bueno, eso como al entrar en la web te sale en la parte de arriba a la derecha todas las redes, pues es muy fácil. Pues sí. Pues sí, lo mejor, la base, la web. Y ahí tenéis toda la información, queridos oyentes. Y desde luego, yo no me lo pienso perder. Y si fuera vosotros, tampoco me lo perdería. Chicas, un placer el que hayáis estado aquí con nosotros. Y bueno, a ver si venís de vez en cuando y nos contáis alguno de esos viajecitos. El placer es nuestro, Nuria, y cuenta con ello. Vamos, te contamos todo, absolutamente todo. Lo que te quieras, cuando quieras. Bueno, chicas, que paséis buena noche. Muchas gracias. Buenas noches, Nuria, y a todos los oyentes. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Buenas noches, Juan Perdomo. Muy buenas noches, Nuria. Estoy aquí encantado otra semana más de compartir un programa en el que yo particularmente me he sentido muy identificado con el tema de la Madre Gaia. Estamos muy concienciados, ¿verdad, Juan? De que tenemos que cuidar a nuestra gran Madre Tierra. Totalmente. Yo creo que cada vez más gente es consciente de eso. Pero me ha parecido muy emotivo, muy positivo, creo, que hayas traído este tema. Porque realmente yo creo que cada vez nos damos más cuenta de que si la cuidamos a ella, nos estamos cuidando a nosotros. Claro. Entonces, es amor, pero también es interés propio. Sí, sí, sí. Porque sobre todo saber que cada uno de nosotros podemos hacer mucho. O sea, poner muchos, nuestro granito de arena para eso, para pues reciclando, recogiendo plásticos en las playas, haciendo un montón de labores que podemos hacer y con lo que, pues eso, podemos ayudar a que, de alguna forma, nuestra querida tierra pues esté mejor, ¿no? Claro que sí. Es que hay una frase, bueno, creo que es de los hippies de los 60, ¿no?, que decía, piensa localmente y actúa globalmente, es cierto. O sea, tu grano de arena es fundamental y podemos hacer cosas cada día, en cada momento. Claro. No compro este producto porque trae un contaminante. O mira, no compro este producto envasado, me lo compro a granel y me ahorro el plástico. No sé, mil cosas en decisiones además cotidianas de cada día, de verdad que sí. Y ver cómo ya las empresas parece que también se están concienciando de esto, como nos lo ha comentado Maite, ¿no? Y ver cómo pues como hay este tipo de nueva economía, que es la economía circular, es, desde luego, yo creo que son pasos de gigante para llegar a un fin, bueno, pues el fin que todos queremos, ¿no? Que es salvar este planeta, porque desde luego, tal y como vamos, vamos mal. Muy mal, realmente muy mal. Y es cierto, o sea, como consumidores tenemos mucha responsabilidad, pero también mucho poder. Eso hay que ser conscientes, o sea, yo elijo lo que consumo, dónde lo consumo. Claro. Si todos hacemos lo mismo, estamos obligando a las empresas a que se responsabilicen y se hagan cargo de la parte que les toca también. Si no, no nos podemos quejar. Ah, yo compro Baltuntún, pues ¿qué le voy a pedir al otro? ¿No? Claro, si no soy responsable yo, es muy importante. Sí, sí. Bueno, Juan, vamos a ver qué nos dicen tus cartas o tus runas esta semana. Pues yo hoy tengo un momento runa. Ah, pues mira. Si me lo permite. Claro, por supuesto. Aquí. Venga. Aquí se hace lo que tú digas, Juan. Pero solo en este ratito. Este es tu rincón. Bueno, venga, pues vamos a ver qué es lo que nos dicen tus runas para esta semana que viene. ¿Qué tal ha ido, Juan? Pues ha ido muy bien, Nuria, te comento. Aquí tenemos en el tapete la runa Thurizaz. Se escribe Thurizaz y esa TH se pronunciaría como una Z que yo no pronuncio, pero bueno. Thurizaz es la runa del dios Thor, o sea, es una runa muy, muy potente que viene a decirnos que esta semana, Nuria, se van a concretar muchas cosas. Es como, por ejemplo, una semana en la que si estamos esperando decisiones judiciales, resoluciones de cualquier tipo, pues es muy probable que esta sea la semana en que llegue. Para bien o para no tan bien, ya sabemos que eso siempre es relativo, pero bueno, que hay que aceptar lo que viene también, ¿no? Es una runa que nos dice que vamos a tener también nosotros por nuestra parte, Nuria, como consejo, porque una cosa es lo que nos venga dado y otra cosa es lo que tengamos que hacer nosotros, como consejo, una de dos, aquí cada uno, como siempre digo, que se lo lleve a donde le resuene. O vamos a tener que ser valientes, echados para adelante y defender lo nuestro y dar ahí, como quien dice, un golpe en la mesa, que a fin de cuentas es lo que esa runa viene a simbolizar, el martillo de Thor. O por el contrario, como consejo, Nuria, también nos puede estar diciendo, oye, que igual te estás pasando un poquito de frenada, que igual estás siendo demasiado autoritario, demasiado soberbio, demasiado egoísta, un poco a colación de lo que hablamos ahora de cuidar a la madre Gaia, ¿no? Igual te estás pasando en ese sentido, no estás teniendo en cuenta a los demás, las emociones de los demás, las necesidades de los demás. Entonces, sabiendo que esta semana nos van a venir muchas cosas muy potentes y que con eso vamos a tener que jugar un poco, nuestra responsabilidad o la manera para mí, Nuria, de enfocar el consejo de esta runa de Thurizaz es: voy a valorar si estoy defendiendo mis intereses. Si no lo estoy haciendo, lo voy a empezar a hacer. Y voy a valorar si quizás estoy defendiendo mis intereses, pero pasando por encima de todo el mundo, y eso tampoco. Claro. Porque esta runa muchas veces viene a decirnos eso. Tus intereses pueden ser legítimos y tú tienes que trabajar para conseguirlos. Pero siempre tienes que ser respetuoso con lo que tienes al lado. Porque si no, el fin no justifica los medios. Y si no, eso al final no te va a salir bien, ¿vale? Es una runa que le sale mucho a gente, por ejemplo, que necesita también trabajarse el carácter. Claro. En un sentido o en otro, ¿eh? Para sacar el carácter un poco y ponerse en su sitio, o para aplacarlo un poquito. Entonces, en ese sentido, también es una runa que tiene mucho que ver con la templanza y con la meditación, ¿vale? O sea que una semana también como consejo, pues una semana como consejo para meditar, centrarnos un poquito y valorar cosas. Que a la gente que normalmente le sale esta runa no medita. Perfecto. Pues lo dejamos ahí, Juan. Venga. ¿Y tus vías de contacto? Claro que sí. Tanto en Skype como en Twitter somos Farotarot y en nuestro correo electrónico es farotarot@gmail.com. Compañero, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Nuria. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. A continuación, y antes de ya casi llegar al final del programa, quiero que escuchéis algo que he escuchado estos días por las redes sociales. Es un discurso realizado por el actor Harrison Ford. En su intervención durante la Cumbre Global de Acción Climática de este año 2018, celebrada en San Francisco. Creo que es un mensaje muy potente que todos debemos de escuchar y que probablemente alguna de esas mentes que todavía pues, no se ha concienciado, al escucharlo igual conseguimos que a partir de ahora se conciencie con el planeta y cambie sus hábitos de vida, sus costumbres, y sea consciente de que entre todos podemos hacer un mundo mucho mejor y que entre todos podemos salvar el planeta. Vamos a escucharlo. Elegid líderes que crean en la ciencia y entiendan la importancia de proteger la naturaleza. Parad, por el amor de Dios, la denigración de la ciencia. Parad de dar poder a gente que no cree en la ciencia. O peor, pretenden no creer en la ciencia por su propio interés. Saben quiénes son. Sabemos quiénes son. Ricos o pobres, con poder o sin él. Todos sufriremos los efectos del cambio climático y la destrucción del ecosistema, y nos enfrentamos a lo que rápidamente se está convirtiendo en la mayor crisis moral de nuestro tiempo. Que los que menos culpa tienen sean los que más paguen. Si sobrevivimos en este planeta, la única cosa que conoceremos por nuestro clima, por nuestra seguridad, por nuestro futuro, necesitamos a la naturaleza. Ahora más que nunca. La naturaleza no necesita a la gente. La gente necesita a la naturaleza. Y ahora sí, queridos oyentes, llegamos al final del programa de esta noche. Esta pequeña dedicatoria que hemos querido lanzar al universo para que llegue pues, lo más lejos posible y que conciencie a la mayor cantidad de personas de que nuestro planeta, nuestra gran madre tierra, está herida y hay que sanarla, hay que cuidarla. Antes de marcharnos, os recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro email, contacto@canaldelmisterio.com, nuestra web, canaldelmisterio.com, y ya sabéis que nos encanta que os pongáis en contacto con nosotros. ¿Os ha ocurrido algo? ¿Tenéis alguna experiencia que queráis compartirla con nosotros? Pues contárnosla en cualquiera de nuestras redes sociales y nosotros la contaremos aquí en el programa. Como siempre os recuerdo que tenemos una fantástica app gratuita que te puedes bajar desde Google Play y desde ahí, bueno, pues podéis ver todos los artículos que publicamos todos los días en canaldelmisterio.com. Podéis ver nuestras redes sociales, por supuesto, y tenéis un botón que pone radio, que es la opción para poder escuchar las 24 horas del día programas de misterio. Así que no falte en tu teléfono la app de Canal del Misterio. Y ahora os dejo con la frase de la semana. Cuando el último árbol sea cortado, el último río envenenado y el último pez pescado, solo entonces el hombre descubrirá que el dinero no se come. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.